podcast del programa Confusión número 12 en Radio Esperantia. Es mejor tener la boca cerrada y parecer estúpido que abrirla y disipar la duda. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido, bienvenida a una nueva edición del podcast, en este caso, en esta ocasión el número 12, la duodécima edición de Confusión en Radio Esperantia, el podcast que hacemos semanalmente, pero que hoy me he retrasado, esta semana me he retrasado un día, luego te contaré por qué. La frase con la que hemos comenzado no es mía, aunque se le atribuye a Groucho Marx, pero tampoco la pronunció él. Es de un señor que, como luego te contaré, pues hoy hubiera cumplido años, porque tal día como hoy, nació hace un montón de tiempo, en 1835, y es el fantástico escritor norteamericano Mark Twain. La frase es de él, aunque ya digo que algunos se la atribuyen a Groucho Marx. Pues comenzaremos con eso, con la lista de las personas que tal día como hoy cumplen años o los hubieran cumplido, como es el caso de Mark Twain, si todavía siguieran con nosotros. Seguiremos con un poquito de música, nos iremos con el repaso que hacemos a todos esos contenidos magníficos de utilidades y programas, cosas súper súper útiles que nos proporciona Carlos Blogun en utilidades.bitácoras.com, la página que cogemos como referencia, la biblia de las utilidades en prácticamente pues todo el internet hispano. Ya te digo que cada vez tiene más lectores y creo que merece la pena porque se lo curra bastante, lo conozco. Bueno, nos hemos en MyLeo y bueno, es un chaval fantástico y además que se lo monta muy bien y hay que reconocer lo que realmente merece la pena. Pues después del recorrido te contaré una serie de cositas, un par de novedades. Hemos cambiado de programa, bueno, de edición. Estoy usando el BPM Studio, aunque muchos dicen que, bueno, que hay que usar programas de licencia abierta. Creo que se llama así. Sí, más o menos licencia abierta para hacer podcast, contenidos abiertos, etcétera, etcétera. Pues bueno, una de cal y una de arena. Sigo usando un programa que, pues que es de pago, aunque la casa pues te permite tener una versión como shareware demo que te permite pues grabar durante una hora, después ya se te corta, puedes volver a empezar, igual tienes una hora prácticamente full extras y tal, ¿no? Eso, la misma casa te lo puedes bajar, que es BPM Studio y que funciona bastante bien, luego te contaré. Esa es la de cal y la de arena sería, o arena y cal, que he abandonado el Word y el todo lo que suponga el Office, Microsoft, etcétera, etcétera, y he pasado al Open Office, luego te cuento. Te recomendaremos un libro fantástico, te vas a reír bastante, yo me partía de risa, lloraba de risa, porque es un libro fantástico, es Manual del Pesimista y es un compendio de frases célebres reunidas por Eric Marcus. Iremos también con el podcast recomendado. Hoy te vamos a recomendar el podcast de Emigrando, que lo hace un chaval muy majo. Lo he escuchado varias veces y me empieza a enganchar porque tiene un estilo muy peculiar y creo que te va a encantar. Emigrando, el podcast que vamos a recomendarte hoy. Iremos con las noticias locas, iremos con un montón de música y sobre música tengo preparado verdaderas maravillas. Por los próximos 60 minutos que vamos a compartir tú y yo, espero que los disfrutes y ya sin más, comenzamos. Comenzamos con la música que encontrarás en el mini guión que hacemos para cada podcast. La música en este caso es la de Bob Baldwin, la de la portada. Una verdadera maravilla. Bienvenido, bienvenida, Fran J. Saavedra, realización y presentación. Confusión número 12, podcast. Thank you. si accedes a este podcast de cualquier forma, pues escucharás o verás, mejor dicho, la portada, que es la del disco Cool Breeze del 97 de este fantástico teclista norteamericano Bob Baldwin, una maravilla. Y hemos comenzado con un tema que me encanta, que se llama Bahía María, un tema que funciona muy bien. Hoy vamos a ir de teclistas casi todo, porque me ha dado por ahí y últimamente pues he escuchado música, se ha montado muchísima música en muy poco tiempo, de esta que dices, pero si esto es una maravilla, si esto es otra maravilla, y esto, pues, ¿para qué contarte? Pues escuchando de fondo a Bob Baldwin con este Cool Breeze fantástico del año 97, un álbum maravilloso. Nos vamos con la lista de las personas que tal día como hoy cumplen años. Hoy, 30 de noviembre, aunque en el año 1835, nació el señor con el que abríamos el podcast de hoy, Mark Twain. Nació el año 1835 en Missouri, allá en Estados Unidos. Desgraciadamente no podrá celebrarlo porque falleció el año 1910. El siguiente señor, no solemos nombrar políticos porque dos políticos, pues ya sabes que, en fin, sin comentarios. Pero este señor, pues le dieron el premio Nobel de Literatura, y además lo que escribía pues era muy ingenioso, funciona muy bien, y aunque fue político, ¿qué le vamos a hacer? Nadie es perfecto, pues nada, era también literato. Winston Churchill, que nació también un día como hoy, pero un poquito después que Mark Twain, en el año 1874. Tampoco lo celebrará, según me han comentado, entre otras cosas porque falleció el año 1965. Otro señor que también nació tal día como hoy, también en Inglaterra, pues Jonathan Swift, un fantástico escritor. Seguramente te sonarán los viajes de Gulliver, pues este es el señor que lo escribió. Nació tal día como hoy, 30 de noviembre del año 1667. Y sobre los viajes de Gulliver, pues mucha gente que lo ve como unos relatitos, cuentitos para niños, pero le quiso dar mucha profundidad. Entonces quería hacer una metáfora de las mentalidades diminutas o demasiado grandes con gigantes y liliputienses. La gente no lo entendió y ahora pues se vende como cuento para niños. Pero si te lo lees profundamente, creo que te va a encantar. Otro señor que hoy deberíamos felicitar, aunque no lo haremos porque no creo que se moleste, es Jorge Negrete, un actor mexicano, creo, que nació el año 1911, también un día como hoy, aunque falleció el año 1953. El director de cine Ridley Scott nació también un día como hoy, el año 1937. El arquitecto italiano Andrea Palladio nació en 1508, tampoco creo que lo celebre porque falleció en 1580. El cantante Billy Idol en 1955, el químico Henry Taube en 1915, el director de cine David Mamet y también fantástico guionista en 1947, el fisiólogo Edgar Douglas Adrian en 1889, el industrial Oliver Fisher Winchester en 1810, Virginia Mayo en 1922, el futbolista Gerrit Knicker en 1960, el pintor Clifford Steele en 1904, la bioquímica Margarita Salas en 1938, el historiador Theodore Mommsen en 1817, el dramaturgo Roberto Cosa en 1934 y el actor Ben Stiller en 1965. Esto en cuanto a la lista de las personas que tal día como hoy cumplen años o los hubieran cumplido si todavía siguieran con nosotros. En cuanto a los fallecimientos, Oscar Wilde, escritor que falleció tal día como hoy, el año 1900. El director de cine Ernst Lubitsch en 1947, también un día como hoy, 30 de noviembre. Y el poeta Fernando Pessoa, que también nos dejó un día como hoy, en 1935. Cerramos la lista con Pedro Lazaga, cineasta español, que falleció el año 1979, también un día como hoy. Y el científico Marcello Malpighi, que falleció también un día como hoy, pero en el año 1694. Como decimos siempre, felicidades a todos los que cumplen años, nuestro reconocimiento a los que ya no pueden cumplirlos y nuestro reconocimiento doble para los que, además de no poder cumplirlos, pues fallecieron también un día como hoy. Pues seguimos con más cosas. Y esto sigue siendo el podcast de Confusión. Te voy a poner un jinglelito para que veas que aquí tenemos, a ver cuál toca. A ver, ya no me acuerdo del número que es exactamente, lo tengo aquí y no lo he cambiado. A ver si no me sale el de Prince. En fin, a ver cuál sale hoy, que tengo que cambiarlos. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Volvemos con otro teclista fantástico, William Goods. Escúchalo y luego te cuento. Una maravilla, Vada Spet, en Confusión Podcast. Maravilla, se llama William Goods, una fantástica y gozada Vada Spet, un álbum que merece la pena, lo cojas por donde lo cojas. Iremos escuchándolo en los podcasts de Confusión, pero te digo que como tenemos tanta música, pues se nos queda prácticamente en nada. Y mucha gente dice, oye, ¿por qué no dejas más música? Pues intento hacerlo, meter música, meter palabra, hacer un equilibrio. De fondo nos quedamos con Bob Baldwin para hacer el repaso de las novedades que nos plantea Carlos Blogun allí en su fantástica página utilidades.bitacoras.com, ñeblogs. Y tiene tanto que me voy a quedar con el podcasting, que parece ser que según aparece en su página, va a ser la tendencia con mayor impacto para el 2006, según aparece en un informe en mercado.com.ar. No te voy a leer todo el informe, porque se supone que si has llegado hasta aquí, sabes leer y no te cuesta nada, pues el enlace lo tienes en el mini guión que te realizamos en cada podcast. También una novedad interesante, que desde la PlayStation, qué bien, se puede sintonizar podcasting. Exactamente, puedes incluir el RS Channel para añadir a tu PlayStation y ya pues puedes escuchar el podcast perfectamente. Por cierto, también pues mucha gente dice, no, y para iTunes y Tunes, pues tal y cual, pues yo no tengo ningún problema, porque dicen que las etiquetas son muy complicadas. Pues lo único que no te aparece la ventanita y tal, ¿no? Pero que yo tengo iTunes o iTunes y entonces llegas ahí, le pones el RSS correspondiente y yo pues tengo Ciepod y iTunes para probarlo, pero lo he dejado allí y lo veo y está pues perfectamente. O sea que no hay ningún problema, porque hay mucha gente que dice que son incompatibles las etiquetas. Yo con el RS o la RSS de FeedBurner no he tenido ningún problema, que además es algo que me recomendó Carlos Blogun de utilidades.vitacores.com, un consejo fantástico que nunca se lo agradeceré demasiado. Pues también nos comenta una cosa, aunque yo estaba esperando otra, que el correo de Yahoo Mail va a incluir lector de feeds y alertas de actualizaciones de feeds por correo, SMS o Messenger. Y la noticia que estaba esperando es que Yahoo está trabajando con un sistema de podcast para hacer pues un portal inmenso donde se ofrecerá hosting, se ofrecerá pues todo lo que tiene Yahoo y mucho más, porque es un poco de cajón. Si el podcast va a ser lo que más crezca en el próximo año, pues los que se suban al carro pues van a estar allí un pie por delante. Es raro que Google, aunque Carlos dice que está también un poco metidito en el tema, pues seguramente también se subirá al carro, como lo ha hecho en los blogs con Blogger, desde donde puedes escucharnos. Y una noticia que es, en inglés ya está esta página, que es magnatune.com, pues ahora está Magnatune Easy, un buscador agregador en castellano de música libre. Ya sabes que una de las cositas que tienen los podcasts, que ponen música libre de derechos, no tienen que pagar derechos de autor, y que sus autores los ceden. Pues la página está, digamos, castellanizada, y entonces pues es un poquito más sencillo, pero básicamente es la filosofía y la idea de magnatune.com. Nosotros ponemos a veces música de esta, pero como recibimos de la otra, pues de momento no vamos a entrar en esto, porque sería un debate de varias horas y ya con la gente de Podcastellano pues ahí discutiendo. A veces he discutido también con Carlos de Punto y Aparte, he discutido, pero en plan normal y corriente, discutir, o sea, cambiar puntos de vista. Y bueno, parece ser que no tiene fin. Y simplemente pues recomendarte el tema, porque tienes ahí buscadores, agregadores de fotos, un montón de cosas, que lo puedes encontrar todo en ñblogsutilidades.bitacores.com, la página que fenomenalmente mantiene Carlos Blogun, el amigo Blogun. Entonces es nuestra biblia de las utilidades. Casi todos los días vamos allí a ver qué ha sacado y tal, y lo implementamos. Y por cierto, una cosita que salió hace poquito, si eres un fanático de Mozilla, o en este caso de Firefox, aunque prácticamente tanto monta tanto, pues Google te ofrece $1 o €1, no lo tengo, pero más o menos, básicamente es casi lo mismo por cada persona que se instala un navegador Firefox desde tu página. Tienes un pequeño banner y tal, pues mira, por probar, nada, yo lo tengo instalado y verás que en muchas páginas ya aparece. Pues una buena idea para quitarle terreno a Explorer, aunque ellos mismos se lo están quitando, porque tal como funciona, que es un coladero de virus, pues hace falta ser bastante masoca para instalárselo. Yo no te he dicho el navegador que uso, pues no uso el Firefox, tampoco uso el Explorer. El Explorer, me preguntaban, bueno, ¿y el Explorer y tal cuánto tiempo lo tuviste? Pues mira, lo tuve desde que me compré el ordenador hasta que llegué a mi casa. O sea, ese trayecto es lo que tuve yo el Explorer, porque por el camino no podía quitarlo, pero básicamente es el tiempo que estuve, ni un minuto más, ni un minuto menos. yo uso Mozilla, que es como la versión un poquito más como el Netscape que había antes, pues, pero que ahora se llama Mozilla. Te sale un dinosaurio, bueno, Mozilla, Godzilla, pues te sale allí y tal. Muy gracioso. Pero básicamente es el Firefox. Son prácticamente los mismos. Y funciona muy bien porque tiene unos detalles muy interesantes. Se lo recomienda a mucha gente. Viene el Firefox o Mozilla y bueno, funciona de maravilla. Bueno, vamos con un poquito más de música, pero recordarte que todas estas utilidades y muchísimas más las encontramos siempre en Eñeblog. Utilidades y recursos para tu blog, para tu podcasting, para todo lo que quieras. Y seguimos con más cosas y nos vamos con un saxofonista. Vamos a cambiar un poquito y nos vamos con el saxo de este monstruo. Se llama Dave McMurray y suena muy bien, muy bien. Lo he conocido hace poquito y ya le dedicaremos casi un podcast entero porque merece muy mucho la pena. Un verdadero fenómeno. Escucha, esto se llama Seven Day Love, Dave McMurray, en Confusión Podcast, en Radio Esperantia, por supuesto. Dave McMurray, Seven Day Love, saxofonista, toca tres tipos de saxo: soprano, alto y barítono. Thank you. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Y nos vamos con un poquito más de tecnología, podría decirse, pues algo así. Una sección que todavía no tenemos definida, porque unas veces hablamos de ciencia, que han descubierto alguna cosa así maravillosa, y otras veces pues con utilidades que no cuadran en la sección de utilidades que en la que te contamos pues cosas de ñeblogs, básicamente. Todo lo tienes allí. Y es un poco por la experiencia, una de cal y una de arena. Entonces te voy a poner un temita cañero, este mismo sirve para que escuches las novedades. Resulta que estaba con la versión 4.6 del BPM Studio, que es lo que el programa que vengo utilizando, pues es básicamente una mesa de mezcla gigantesca que usas, pues usan disc jockeys, que se usan radio, un montón de sitios. Yo lo tengo ya registrado hace tiempo y tal, y poquito a poco, pues por poco, pues te lo vas actualizando. Entonces, aunque hay mesas de mezclas para hacer podcast y todo esto gratuitas y eso, pues no me he metido porque esta me funciona muy bien y de momento pues estoy bien y no voy a cambiar. Pero noté varias cosas, que ocurrían cosas un poco raras en el programa, y intenté resolver la serie de configuración, que la habría configurado mal o alguna cosa que había tocado, y entonces pues algunas cosas empezaron a fallar. Entonces cogí, pues me bajé otra versión y ahora estoy con la 4.9.1 y es una pasada. Por ejemplo, for example, mira esto, observa, esto que voy a hacer son chorraditas que te permite hacer esta versión, ¿ves? Esto es una chorrada y tal. ¿Ves? Esto lo puedo repetir infinitamente. ¿Ves? Y otra cosa que me ha gustado mucho, que esto lo descubrí a voleo, que tampoco es que mira las instrucciones, pero mira lo que pasa si hago esto. Simplemente le he dado al botón derecho del ratón, le vuelvo a dar y hace lo mismo, ¿ves? Empieza a Claro que esto en un podcast pues no mola mucho, pero bueno, es simplemente para decirte que tiene algunas particularidades. Y lo bueno que tiene este programa, pues que prácticamente te hace ya las etiquetas, simplemente lo tienes que pasar. Yo uso el Winamp, lo paso a ITTT, pero te hace prácticamente todo y te lo graba en MP3, porque hay gente que hace el podcast de forma muy casera y cada paso pues lo tiene que hacer un poco manualmente. Yo tengo programas que me lo hacen, o sea, yo cuando termino de grabar simplemente me abro el Winamp, que eso no lo sé hacer, pero de esa forma sí que lo hago. También es un poco pues primitivo, pero en fin, yo lo hago así y me va bien. Entonces pues, cojo el Winamp, cojo las etiquetas, se las cambio, tal, pues programa confusión, podcast confusión, número tal, autor fulanito, año tal, estilo eso, tal, y luego ya directamente con el feed de FeedBurner, pues prácticamente todo queda a subir el fichero al servidor, que es muy sencillo. Y entonces pues esas novedades que tampoco pues ¿ves? Puedes dar así y entonces pues puedes hacer un trocito de tema o un trocito de lo que tú quieras y hacer repeticiones. O sea, esto es todo mecánico, pero tal, ¿no? Pero lo que más mola es así, esto, mirad, se queda así como muerto, ¿no? Como cuando se va la luz y tal, ¿no? Pero le das así, ting, y vuelve otra vez. Entonces simplemente dándole con al play, al botón del play con el botón derecho, pues le das una vez y como que se muere y después resucita. Y me parece una buena idea porque así terminaré el podcast de esta forma. Y no queda nada mal. Vamos a ver el efecto que tiene. O sea que cuando termine el podcast, el último tema, que ya me despida y tal, dejar el último tema hasta que termine, le daré así. O sea, no pienses que se ha estropeado todo, que simplemente es el efectito este. Pues eso por una parte. Y por otra, pues también, no sé qué estaba instalándome, que me dejé de instalar, qué problema tuve. Entonces, cada vez que alguna cosita de Office que se tenía que ejecutar, pues me pedía no sé qué tal. Entonces digo, pues fuera. Como yo pensaba quitármelo ya, pues cogí y digo, pues mira, a partir de hoy, fuera. Lo borré, el Microsoft Office, y me grabé el... ¿Qué tiene bueno el Open Office? Pues que es licencia libre. Hay un montón de desarrolladores que lo hacen voluntariamente. Es un conjunto de programas equivalente al Office, no tiene nada que envidiarle y no cuesta nada. O sea, puedes bajártelo, puedes copiarlo, puedes hacer lo que quieras y créeme que funciona muy bien, muy bien. Me he quedado gratamente sorprendido porque pensaba que estaba un poco... que iba a quedarse un poco cojo, pero tiene incluso más cosas de las que yo necesito. Por ejemplo, tiene el Draw, que es un sistema de dibujo así, pues para retoques y tal, pues a mí me sirve bastante bien. Tiene pues un ¿cómo se dice, hombre? Un procesador de texto, evidentemente, como el Word. Tiene una base de datos, tiene creo que también hoja de cálculo y algo para hacer pues tipo PowerPoint, pues exactamente igual. Lo tiene todo prácticamente. Se llama OpenOffice, lo puedes pillar desde el enlace que podrás escuchar en el, podrás leer. Los enlaces no se escuchan, los enlaces se leen y se pinchan en el mini guión. Y si quieres bajártelo y probarlo, pues mira, yo te lo recomiendo, porque así no tienes que complicarte más la vida. Y Microsoft, como está así tan raro, pues yo es que quería pasarme a todo lo libre un poco, un día levantarme, pues venga, ya paso de Windows y tal. Pero claro, lo que le he dicho a muchos colegas que tienen Linux, hasta que el entorno sea más amigable, pues no me voy a pasar, porque cabe la posibilidad de que me quede ahí medio liquidado. Pues seguimos, lo que escuchamos, otro fantástico saxofonista, Jamie Williams, Shatter and Dance, también ha sacado un discazo que es una maravilla. Y bueno, en esta música que dice, bueno, esto es igual, pues no, tiene sus matices y como puedes apreciar es una maravilla. Y nos vamos a quedar con unas neoyorquinas, son tres hermanas, Carmen, Lilian y Luisa López. Odyssey, seguramente te acordarás de un tema ya famoso, el Going Back to My Roots. Pues son ellas, Going Back to My Roots, pero esto se llama Joy I Know It. Carmen, Lilian y Luisa López. Joy I Know It, una maravilla, escúchalo, suena muy bien. De Brooklyn, Nueva York. Talking about joy, I know it. So Una maravilla, Carmen, Lilian y Luisa López de Brooklyn, Nueva York. Oh, DC, seguramente te suenan por el Going Back to My Roots. A mí me encanta este tema. Lo tengo en mogollón de versiones. Y hoy, I Know It, en el podcast número 12, el duodécimo de Confusión, el podcast Confusión de Radio Esperantia. Y aprovechamos que hoy me parece que me he pasado con el paliqueo. Pues nos vamos con la recomendación literaria de hoy. Es muy, muy loca, porque es un compendio de citas célebres, citas pesimistas. Se llama El manual del pesimista y lo no lo escribió nadie, simplemente lo agrupó, buscó por ahí Eric Marcus, que se dedica, pues creo que en Nueva York, al periodismo, pues cosía de esto, ensayos y tal, escribe algo. Y su editor o editora pues le dijo, ¿por qué no haces un compendio de citas de esta, el manual del pesimista? Pues muy bien, lo hizo. Y cogió, como no tiene trama ni nada, pues te voy a contar algunas frases. Una de las que más me gustaron, esto es que me partía de risa escuchándola y leyéndola. Tengo problemas con el verbo escuchar y leer, no sé. Pues era que los hombres tienen mucha más suerte que las mujeres. Decía, los hombres tienen mucha más suerte que las mujeres porque se casan mucho más tarde y se mueren antes. Es una frase bestial. Y también frases relativas a los políticos, de este libro de El manual del pesimista. Frases célebres agrupadas por Eric Marcus. Dicen que los que son muy inteligentes para meterse en política sufren el castigo de ser gobernados por los que son más estúpidos. También los puestos públicos son el último refugio de los incompetentes. Vota por el candidato que menos prometa, así quedarás menos defraudado. O no importa por quién votes, el gobierno siempre tiene la culpa. O ninguno saldrá de la presidencia con la misma reputación que lo llevó a ella. O toda revolución se evapora y deja tras ella el fango de una nueva democracia. Frases como estas, te contaba algunas, pero que escuchándolas, leyéndolas, vas a pasar un rato muy, muy agradable. Es un libro muy pequeñito, pues tendrá 50 o 60 páginas, está dividido por temas y te va a encantar. El manual del pesimista de Eric Marcus. Yo me lo leí en un ratito y es que no paraba de reírme porque son frases realmente espectaculares y piensas, a ver, ¿cómo puede haber gente que se haya imaginado cosas tan bárbaras sobre la política, sobre el amor, la amistad, la religión, etcétera, etcétera, etcétera? Te digo algunas que recuerdo, pero vas a encontrar verdaderas maravillas. Eric Marcus, El manual del pesimista, la recomendación de hoy, aquí en el podcast de Confusión número 12, casi nada. Y seguimos. Sí, tengo un montonazo de temas para que escuches y no sé por cuál decantarme, porque ya te digo que música hoy tenemos para dar y regalar. Está buscando una M, y ya está la M. ¡Qué maravilla! Marion Meadows. Ya te dije que íbamos de saxofonistas y de teclistas. Bueno, vamos con un saxofonista que suena así de bien. Se llama Marion Meadows en el podcast de Confusión y vamos prácticamente contra reloj porque tenemos que recomendarte el podcast de hoy, de esta semana en este caso, Emigrando, un podcast muy simpático que te lo vamos a contar pues justo después de escuchar a Marion Meadows. Una maravilla. Suede en Confusión. Ah, que suena bien. Es saxofonista, se llama Marion Meadows. También ha intervenido en un montón de bandas. Y la que yo recuerdo, la última, la Fantasy Band, junto a Chuck Lorre, Lionel Cordio, Dave Samuels. Bueno, ahí estaban todos. Esto se llama Suede, una maravilla, del último disco de Marion Meadows. Una gozadita. Algún día lo escucharemos más o lo dedicaremos más tiempo. Hoy se lo hemos dedicado a este monstruo, que es el teclista Bob Baldwin. Y por cierto, si quieres cualquier cosa de nosotros, el email lo tienes en el podcast, también radioesperantia.blogspot.com, también lo tienes, si lo deseas, en el blog que mantenemos en Crónicas de Esperantia, pero te lo decimos, franjotasavedra@gmail.com, para lo que desees, que nos quieras mandar lo que quieras, pues contestamos a todos e intentaremos pues resolverte lo que desees. También pues agradecer a Morpheus, que bueno, comentamos el podcast y él pues amablemente pues se acordó y nos hizo mención. Pues fantástico, Morpheus. Pues aquí estamos para lo que desees dentro de la maravilla del podcasting, pues aquí haciendo familia entre todos. Que él hace el podcast desde Los Ángeles. Pues nos vamos a un podcast, aunque me vas a preguntar, bueno, ¿y este tío no se ha enterado bien? Pues no, no me he enterado bien. Porque es que resulta que del podcast que te voy a hablar es de Emigrando. Creo que el podcast lo hace Jero porque me lío bastante. Porque hacen como reuniones también Emerson Quevedo de Morpheus me dijo que este podcast pues lo hacían entre varios y entonces pues me cuesta un poco ubicarlos. Además, como muchos pues no veo las fotos ni nada, pues es un poco complicado por las voces. Bien, pues el podcast de Emigrando, ya tengo que creo que es Jero el que lo hace, y creo que lo hace desde Málaga, me parece, deduzco. Si no es así, pues lo siento, ya lo rectificaré o intentaré informarme mejor, pero los datos que tengo me parece que es así. Entonces, ¿de qué va este podcast? Emigrando.org. Pues un podcast, ya te digo que es muy simpático. A mí me ha gustado mucho el estilo que tiene. Creo que es Jero el que lo hace. Y que te engancha, ¿no? ¿Y de qué va? Pues va de emigrante y todo esto. Pues no, va básicamente pues de cosas de blogs, tecnología, utilidades, música con licencia libre, etcétera, etcétera. Por ejemplo, los últimos que ha hecho, pues algo a lo que nos hemos enfrentado todos los podcasters, que él pues lo cuenta con mucho humor, cómo ser podcaster y no morir en el intento. Humor e ironía. Que dice que al principio pues todo son ilusiones y que después pues todo se queda en agua de borrajas porque no hay un poco de constancia y que hay que seguir, ¿no? También hice una cosa que me despistó bastante, porque cuando empecé a escucharlo, que estaba cada semana, pues procuro conocer un podcast nuevo, pues resulta que se fueron al Simo y ahí hacen un podcast, dice el primer podcast On the Road, que lo hace en el coche, se supone, grabado en castellano, y que lo hicieron Emilio, Portero y Jero. Supongo que Jero es de Emigrando, pero los otros dos tienen otros podcasts que seguramente pues tendrán cabida aquí también. También pues hicieron algo muy simpático en el Simo, porque iban cogiendo pues ahí un poco a la peña y le iban cogiendo declaraciones y tal. De eso que hicieron en el Simo, pero al margen del Simo pues también ha hecho otras cositas y ha tocado temas como FON, nosotros también lo tocamos, seguridades en blogs, en el universo este informático. También ha hablado, nosotros también hablamos de Google Analytics y una serie de temas. Un podcast que los temas que quizá pues son los que tocamos todos, pero es te lo recomiendo sobre todo porque tiene un estilo muy peculiar este podcast, emigrando.org. Emigrando, el título, y si quieres escucharlo pues te lo puedes bajar de allí mismo con el RS que tienen todos estos podcasts, en este caso el suyo, y tienes el enlace en el guión que te facilito todas las ediciones de el podcast de Radio Esperantia Confusión. Pues seguimos, y ahora ¿qué te podía poner? Porque nos queda un temita. Escuchamos esto que suena muy bien. Porque te digo que hoy teníamos temas por un tubo catódico. Bodescax. Cool Running, una maravilla, ya prácticamente terminando Confusión, porque llega la despedida y las noticias locas, las te las vamos a dar así sobre la marcha. Bodescar, una maravilla. Contra el log ya con las noticias locas, a ver si nos da tiempo. Hoy tenemos un par locas relacionadas con suicidas y casi muerte. Un hombre de 75 años que tenía la intención de suicidarse precipitándose por un acantilado al volante de su automóvil sobrevivió a una caída de 50 metros cerca de Havre, al noroeste de Francia. Después de haber tenido una colisión con sus coches y haber huido, se precipitó desde lo alto de un acantilado de Saint-Adrès, pero durante la caída el suicida salió disparado del vehículo. Herido y muy conmocionado al pie de la escarpa, da pendiente, consiguió marcar el teléfono de los bomberos que acudieron al rescate. El hombre sufre múltiples contusiones, pero está fuera de peligro. En alguna ocasión debía contar la vida y milagros de Jacques Lefebvre, un verdadero monstruo de esto del suicidio, una historia muy curiosa. Y la otra noticia, le pasa por encima un tractor y no sufre heridas graves. La Cruz Roja asistió en Murcia a un hombre atropellado por un tractor. El accidente se produjo en una explotación agrícola de la localidad murciana de Águilas, cuando un tractor atropelló a uno de los trabajadores pasando sus ruedas por encima de una de sus piernas. Fue evacuado al hospital Rafael Méndez de Lorca para una exploración más exhaustiva tras ser atendido previamente en el centro de salud. Y el herido no presentaba signos de fractura y los médicos todavía nos explican pues cómo se qué pudo ocurrir, porque no ocurrió nada. Una cosa increíble, pero hay gente que tiene una suerte, parece que lo de los siete, las siete vidas que tienen los gatos a veces se traspasa también a algunas personas. Dice que los médicos nos explican cómo ha podido aguantar el peso del tractor y no haber sufrido heridas más graves. Pues nos vamos, espero y lo deseo que lo hayas pasado fantásticamente bien con nosotros, ha sido un placer y volvemos pues la próxima semana. Esperaremos estar contigo, que pases un fantástico periodo entre programas y mañana volvemos a ser felices, que la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Franco J. Saavedra, realización y presentación. Mañana más. Bye, bye. Mañana no, en la próxima semana. Hasta entonces. Ya sabes, tienes correo, tienes blog, tienes podcast, para lo que desees. Que lo pases muy bien.